En el libro usted habla de que debemos ser capaces de comprender todos estos procesos para cambiar las formas de pensar y de actuar. Eso poniéndolo un poco en el contexto del libro, porque el libro está contextualizado para la ciudad de Cartagena. ¿Cómo se traduce eso? Cambiar las formas de pensar para actuar. Pues mira, hay varios aspectos. Quizás el más relevante es que una definición corta de cultura es eso: pensar y hacer. Y hay un desarrollo cultural si pensamos de otra manera y actuamos de otra manera. No porque lo que hacemos esté mal, sino para mejorar nuestras condiciones de vida. Y eso es lo que le ha dado a la especie Homo sapiens, lo que le ha dado o nos ha dado la capacidad de supervivencia. O sea, de juntarnos, trabajar juntos y actuar juntos, que es la política, ¿sí? Que lo hemos perdido a lo largo del tiempo, pero es eso, básicamente. Otro aspecto que tiene que ver con esto de la cultura, digamos, en Cartagena o en el mundo, nuestra manera de pensar y hacer las cosas relacionadas con la política, es comprender que eso está muy cercano a un entendimiento de la democracia. Porque la democracia en el fondo es autogestión, capacidad de nosotros mismos gestionar los asuntos. Y así se inventó. Los griegos cuando la inventaron, se la inventaron así. De hecho, la palabra literalmente significa eso. Gobierno del pueblo. O sea, es así la capacidad de autogobernarnos. Pero en el transcurso del tiempo, y eso lo he aprendido en muchos aspectos, en muchos sitios, en muchas discusiones, es que entendemos la democracia como la capacidad que tenemos de ver o de crear un rol, un papel en las decisiones que nos importan. O sea, todas. Claro. Decisiones económicas, decisiones políticas, culturales, sociales, de cero hambre, todo lo que tengamos que tomar decisiones en una ciudad, en un país o en el mundo, calentamiento global. Si nosotros podemos incidir en eso, es porque tenemos poder y porque está funcionando la política. Si la política deja de funcionar en su capacidad, digamos, de argumentación, de conversación a través de la democracia, pues entonces entramos en la violencia.